sábado 13 de julio. No les tengáis miedo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por unos céntimos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús no quiere engañar a sus apóstoles llamándoles a una vida terrena donde todo les va a ir bien. Les indica que van a correr su misma suerte. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Cumplió la misión que le había encomendado el Padre: predicar a los cuatro vientos el Evangelio, que era la mejor noticia que podía ofrecer a sus hermanos, los hombres. Nada ni nadie le hicieron callar. Le amenazaron de muerte, pero él siguió divulgando su buena noticia. Por encima de la propia vida está el hacer llegar a cuanta más gente mejor su evangelio, que alegra y da sentido a toda persona que lo acoge y recibe. Sabemos que lo mataron en una cruz, pero ese no fue su final. Su final fue su resurrección a su vida de total plenitud, a la vida de Hijo de Dios. Jesús invita a sus apóstoles a vivir su misma vida. Por encima de todo, deben predicar el Evangelio. Es posible que a algunos esto les lleve a que les maten. Pero como máximo, podrán matar su cuerpo, nunca a su alma, a su persona. Sabiendo que siempre, en todo momento, van a contar con su amor y su apoyo. Vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Y que siempre, después de la muerte, va a estar esperándoles para resucitarles a una vida de total felicidad y para siempre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.